por el mar cumpliendo una promesa. Tú siéntate cerquita y ya veremos qué pasa. La Torre Radio canta, no te separes. La Torre Radio canta, no te separes. Si acaso tienes sed, aquí traigo de todo. Ahora que voy bien, ¿qué tal si hablamos un poco? La Torre Radio canta, no te separes. La Torre Radio canta, no te separes. Se ve la costa, la autorradio canta, no te separes, la autorradio canta, no te separes, que esta canción tal así como es, va dedicada a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón, hey, es toda entera para ti, casi tan tierna como tú, que nunca cuentas tus problemas por no molestar. Y sé que los hay. Y sé cuántos hay. Atrás quedan los ruidos con sus ciudades. Me gusta que tus ojos no quieran mirarte. La autorradio canta, no te separes, la autorradio canta, no te separes. Mientras tú me cuentas cómo va tu vida, que tu padre no te entiende y que estás muy dolida. La autorradio canta y me distrae, la autorradio canta y se hace muy tarde. ¿Ves? Esta canción tal así como es, va dedicada a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me parte en dos el corazón. Toda entera para ti, casi tan tierna como tú, que nunca cuentas tus problemas por no molestar. Y sé que los hay, y sé cuántos hay. Se nos va y el mar aún no se ha visto. El año que viene saldremos más pronto, verás. No te separes, que esta canción tal así como es, va dedicada a ti, ¿no ves? Que nunca cuentas tus problemas por no molestar. Y sé que los hay, y sé cuántos hay. Y sé que los hay.